El día de hoy quiero compartirles un poquito acerca de lo que nos está mencionando en el proverbio. En el proverbio capítulo 15, versículo 28. ¿Quién nos ayuda con la lectura, mis hermanos, por favor? Salud, hermanas, el pueblo se les bendiga y me escuche. Sí, mi hermana, te oímos. Bueno, Proverbios 15:28. El justo piensa para responder, pero el impío habla lo malo. Bien, nos está mencionando ahí en la escritura, alguien me gusta ayudarnos a pegarlos, por favor. No sé si ahí me escuchan bien, mis hermanos. Bien, cualquier cosa ahí me comentan. ¿Quién nos ayuda? Ah, ya lo pegaron, gracias. Ahí nos está mencionando que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Quería compartirles un poquito acerca de esto. Quería compartirles un poquito acerca de este proverbio, precisamente porque de alguna manera ustedes saben bien que constantemente hemos hablado acerca de lo que viene a ser la lengua, hemos hablado acerca de que viene a ser un miembro difícil de detenerlo. Sin embargo, somos de alguna manera muy constantes. Algo que hemos contemplado en las escrituras es que de alguna forma las peleas y las contiendas en los hogares no cesan, sino que en realidad hay mucha contienda, hay mucha pelea en muchas de nuestras casas, y eso preocupa a cada uno de nosotros, de aquellos que lo miramos. Entonces, al darnos cuenta acerca de esta necesidad, muchas de las veces nos acercamos a ustedes y les preguntamos, ¿será que no sabemos actuar? ¿Será que no sabemos en el momento, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer? Cuando llega la situación, cuando llega el momento difícil, no sabemos cómo proceder. Y bueno, muchas de las veces todo comienza por las palabras que salen de nuestra boca. Si hablásemos en términos sencillos, muchas de las veces podemos hacer un conflicto por causa de que yo quiero una cosa y mi mujer quiere otra. Podemos hacer un conflicto porque mi mujer se tarda mucho en acomodar sus cosas, en arreglarse, en hacer lo que tiene que hacer para salir aquí o salir allá. En ocasiones hacemos de todas estas cosas una discusión o un pleito. De la misma manera, para cuando los jóvenes o las jóvenes de aquellos que trabajan llegan de sus casas, llegan de sus trabajos, perdón, a su casa, y muchas de las veces llegan cansados, muchas de las veces llegan estresados del lugar en el que están, y aquellos que están en casa son aquellos que los reciben, ya sea la esposa al esposo, o viceversa, el esposo a la esposa, o los padres a los hijos. Y muchas de las veces se termina dando una discusión también en el hogar por causa de que llegó cansado, por causa de que llegó quizás estresado y no meditó un poco en qué es lo que estaba diciendo, no meditó en qué es lo que estaba hablando, el tono en el que lo estaba diciendo, o la forma en la que lo estaba diciendo. Estas cosas no suceden en solamente un hogar. Estas cosas no suceden en solamente una familia, sino que suceden en muchos de nuestros hogares y en muchas de nuestras familias. A veces queremos hacer de una situación una contienda, una disputa, por causa de que la forma en la que lo mencionó no me pareció la adecuada. A otro dirá, me pareció un tono muy alto. Otro dirá, así siempre habla aquel. Y claro, muchísimas cosas pueden darse en torno a estas cosas. Sin embargo, de nosotros depende tener entendimiento. De nosotros depende el comprender la situación, comprender las cosas y meditar un poquito. Meditar un poco en lo que se hace. Porque de otra manera, podríamos pararnos delante de ustedes y una y otra vez hablar y describir que la lengua viene a ser un miembro que no se puede detener, que no puede ser amarrado o sujetado con nuestra mano, o que le pongamos alguna especie de sujeción a nuestra lengua. No podría ser. Si nuestro corazón no es capaz de dominar la intención de la lengua, entonces simplemente no hay cosa que la detenga, no hay cosa que la pueda amarrar o sujetar. Si nosotros meditamos un poquito en estas cosas, en lo que nos está diciendo los libros en razón de esto, podemos ver en la escritura cómo es que el hombre que razona las cosas y que piensa las cosas, si nosotros fuésemos personas que entendiéramos el propósito de lo que nos está diciendo la escritura en razón de la lengua, pues entenderíamos que tendríamos que hablar muy poco. Entenderíamos que tendríamos que tener mucho cuidado en a veces cómo decimos las cosas, en a veces cómo nos expresamos, en a quién le hago un chiste y a quién no le hago un chiste. Y todas esas cosas, el hecho de meditarlas, el pensarlas cada uno de nosotros, nos haría ser personas que nos permitan una convivencia totalmente diferente, una convivencia más tranquila, una convivencia diferente, porque lo que debe de hacernos diferente de las familias del mundo es el razonar en las palabras, es el razonar en lo que nos está diciendo, y claro está que manifestamos en nuestras palabras engaño, soberbia, mentira. ¿Qué más manifestamos en las palabras, mis hermanos? hipocresía. ¿Qué más? Jeremías. La mentira que ya se ha mencionado. ¿Qué más? Venga, venga. Puede manifestarse el orgullo, el enojo, el desprecio, la necedad. Claro, en la boca hay muchísimas cosas, porque la boca es la expresión de nuestro interior o de nuestro ser, de nuestro corazón. La boca es el respiradero, por decirlo así, de nuestro corazón, de lo que tenemos dentro. De manera que si el corazón está dañado, pues ya lo hemos visto. La boca eso va a expresar. Pero por eso nos está mencionando aquí el proverbio acerca del entendimiento. Que aquel que es el justo, dice, aquel que es justo, piensa para responder. Claro, si nosotros empezamos a ver, claro, ahí también pusieron amargura, chismes, altivez. Solo muestra lo que hay en nosotros. Perdón, solo muestra lo que hay en nosotros. Disculpa. Solo muestra lo que hay en nosotros. Exactamente. De alguna manera, la lengua, pero no es en sí la lengua. O sea, estamos hablando de que muchas de las veces el corazón está dañado. Y las envidias que se muestran también se expresan por medio de ello. De todas estas cosas, nos está describiendo que si nosotros razonáramos en todo lo que decimos, imagínense, ¿nos mantendríamos ocupados medio día, mis hermanos? Si razonáramos en todo lo que decimos, ¿nos mantendríamos ocupados medio día? ¿Quizás 2 horas? ¿Cuánto tiempo nos mantendríamos ocupados? Nos mantendríamos ocupados todo el tiempo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque no tendríamos problema. No tendríamos problemas en nuestro trabajo. Porque no pasa de que si llegué tarde y me van a regañar, no pasa de que me regañan. Que si ya me amenazaron 3 veces de que si llegaba tarde y entonces me iban a echar, pues no pasa de que me echen. Claro, cuando empezamos a querer encubrirnos, cuando queremos empezar a poner mentiras, quizás desviarlo con justificaciones o pretextos. Es allí cuando empieza a entrar el pecado. Es allí cuando empieza a entrar la soberbia. Y así sucesivamente. Si viniera aquel porque se perdió algún asunto. Y si nosotros no tenemos nada que ver allí, bueno, si aprendemos a contestar de la manera más correcta, no tendríamos ningún problema. Y sucesivamente estamos hablando de que arreglaríamos todas las cosas. Prácticamente no tendríamos problemas. Porque siempre estaríamos pensando, si le respondo esto, si le respondo aquello, ¿qué vendrá después? Y si sabemos que el fin de lo que viene es destrucción a todo aquel que peca. No se trata únicamente de reconocer que soy malo. No se trata únicamente de reconocer que soy mentiroso, que soy hipócrita, o que me peleo, o que tengo contiendas. No se trata nada más de eso. Se trata de meditar en lo que voy a hablar. Nos dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 39 al versículo 41. Aquellos hombres nunca meditaron en lo que dijeron. Juan 9, 39 al 41. Entonces Mashiach dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿somos nosotros también ciegos? Respondió Mashiach: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. De manera que nos está mencionando cómo es que estos hombres, al oír las palabras del Mesías, ¿qué pasó en su ser? ¿Qué pasó en su ser de aquellos hombres cuando oyeron las palabras del Mesías? Cristian. No sé, en el caso nosotros somos ciegos. Pues en su corazón, ¿no? Que pensaron que se están durmiendo. ¿Qué pasó en el ser de aquellas personas? Habla un poco más fuerte, mi hermano, porque no se te oye. Como que está diciendo algo absurdo, ¿no? Como que le están diciendo algo. Como que pensaron, dices, pues, estamos viendo, ¿no? O sea, cuando yo me. Esos hombres se sintieron menospreciados. Esos hombres se sintieron desechados. Por eso nos está mencionando: yo he venido para que los que no ven, vean. ¿En qué podemos ver que se sintieron así? En el momento en el que respondieron, como no les dio un lugar alto, como no les dio un lugar honroso, tuvieron que replicar y decir: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Si bien las palabras del maestro las dijo porque era así, y ellos en su corazón, al sentirse de esa manera, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Era gente que enseñaba ya desde mucho tiempo atrás, y quizás antes de que apareciera el Mesías como enseñador, le enseñaban. Y que les digan que no saben, que les digan que no ven, es como decir que si creíste, ¿acaso nosotros tampoco vemos? El hombre, cuando oye la enseñanza, cuando oímos la enseñanza, muchas de las veces decimos: ya sé esto, ya sé esto otro, ya sé aquí, ya sé allá, ya oí acerca de este tema, ya oí acerca de este otro tema, ya oí también de este otro tema. Pero al ver la condición en la que nosotros, muchos de nosotros vivimos, al ver la condición en la que muchos de nosotros vivimos, nos diría que estamos ciegos, nos diría que estamos desnudos, nos diría que somos pobres, que no tenemos nada. A muchos de nosotros nos pondría en esa condición. Claro, depende cómo recibamos las palabras, ya sea que las ignoremos, o ya sea que les demos una importancia y nos enojemos. ¿Qué sentido tendría enojarse? Ninguno. Porque al final de cuentas, estos hombres, cuando oyeron al maestro, no les agradó lo que oyeron. No les agradó, y por eso dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? No meditaron en ningún momento, ni pensaron en ningún momento por qué decía él estas cosas. Entonces, como no meditaron en ningún momento, claro, eso lo vamos a ver mucho en las Escrituras. Pero también vemos la diferencia en el libro de Levítico, capítulo 10. Versículo 15 al versículo 20, demos lectura. Levítico 10, 15 al 20. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, traerán la pierna que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrendas presentadas al Señor. Será derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como el Señor lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y halló que no había sido quemado y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado y les dijo, ¿por qué no comisteis la víctima de la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa y él os la dio a vosotros para que llevéis el pecado de la congregación ante el Señor. Ved que su sangre no fue llevada dentro del santuario. Debíais haberla comido en un lugar santo, como yo mandé. Aarón respondió a Moisés, ellos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto ante el Señor. Y si después de lo que me ha sucedido yo hubiera comido de la víctima de la expiación, ¿hubiera sido acepto por el Señor? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué pasa aquí? Moisés miró una acción que era irregular. Digo irregular porque ¿qué era lo correcto, César? Habla fuerte, mi hermano, para que podamos oír. Pues era hacerlo como había dado la instrucción desde un inicio, que habría un lugar para donde quemar cada una de las cosas. Y le estaban haciendo con más tarde. Por flojera, por lo que haya empezado. Bueno, nos está mencionando que el Poderoso les había ordenado que cuando hicieran ellos su presentación, cuando hicieran ellos su sacrificio, dice que comieran el animal en un lugar ritualmente puro. Pero Moisés halló que no se comió en un lugar ritualmente puro. Y cuando los halló, dice, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santo y la dio él a vosotros para que lleven la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. ¿Moisés estaba molesto? Claro, porque estaba describiéndoles, aquí hay una desobediencia. No es necesario que, quizás muchos de mis hermanos no han leído todo lo que menciona ahí en Levítico, pero este es el suceso cuando mueren los hijos de Aarón. Y al morir los hijos de Aarón nos está mencionando que el animal ya no lo comieron en el lugar santo. Moisés cuando lo miró se enojó y dijo, ¿por qué no fue comido esto en el lugar santo? ¿Por qué no fue llevada la sangre dentro del velo? Con calma, nos está mencionando que Aarón respondió a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Qué cosas? Que murieron sus dos hijos. Si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación en el lugar santo y llevado la sangre dentro, ¿esto hubiera sido grato al Señor? Le explicaron a Moisés. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Moisés se dio por satisfecho. ¿Por qué? Porque comprendió que efectivamente, si sus dos hijos habían muerto a causa de lo que hicieron, quiere decir que no había servido para nada el sacrificio que habían hecho. Bueno, lo comen en cualquier lugar, no llevan la sangre dentro del santuario. Y Moisés se dio por satisfecho. Cuando vemos situaciones así en la Escritura, nos está mostrando que en ocasiones, por alguna u otra cosa, si nos molestamos porque veamos algo irregular en alguno de nuestros hermanos, bueno, primero le pregunto, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? Y si lo que me responde viene a ser algo que se entiende por qué lo está haciendo así, bueno, entonces, no me enojo, no le peleo, y entiendo y razono. Si en este caso, imaginémonos aquí, que se hubiesen puesto al tú por tú, no, pero y esto, no, pero y aquello, no, pero y aquí y allá. No, simplemente le describió las cosas. Simplemente le describió las cosas que sucedieron y las percibió Moisés y dijo, es correcto, está bien. Y no hubo más nada, meditó en todo momento en lo que se habló, en lo que se dijo. Perdón, mis hermanos. Eso es lo que vemos cuando hay una diferencia, cuando simplemente se describen las cosas, se habla y entonces se da por satisfecho. Recordemos el otro ejemplo que nos está mencionando en la escritura. Con respecto a Gedeón, en el libro de Jueces capítulo 8, versículo 1 al 3, por favor. Jueces 8, 1 al 3. Y los de Efraín dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho de no llamarnos a la guerra contra Madián? Y lo reconvinieron fuertemente, pero él respondió, ¿qué hice yo en comparación con lo que hicisteis vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Elohim ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué puedo hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos se calmó con esas palabras. Si nosotros nos damos cuenta, es allí donde nosotros vamos a ver el entendimiento de estos varones. Es allí donde nosotros vamos a razonar en qué es lo que... ¿En cuál es la manera en la que tenemos que convivir? ¿Cuál es la manera en la que tenemos que conducirnos? Que muchas de las veces no es cuestión de gritar. Muchas de las veces no es cuestión de que grite uno y de pronto ya está gritando el otro. Y de pronto ya se armó una discusión y se empieza a repartir. Pero es que tú, pero es que aquel también. Y cuantos más se metan allí, más grande se hace. Son cosas muy comunes, son cosas que de alguna manera se llegan a dar entre nosotros y que en realidad, si nosotros tuviésemos un poquito de cordura, si nosotros meditásemos un poquito en lo que vamos a decir, en lo que vamos a mencionar, en cómo decirlo, es como decir, nosotros nos acercamos, por ponerles un ejemplo, nosotros cuando queremos llamar la atención a una persona, nos acercamos a la persona con una sola finalidad, hacerle entender el error y que no lo vuelva a hacer. No es el fin de que se enoje conmigo, no es el fin de hacerme un enemigo, no es el fin de querer tener un problema con esa persona, no es el fin de discutir, no, de ninguna manera, sino que en realidad cuando se acerca uno a la persona para decirle las cosas, se acerca uno a esa persona con toda la finalidad de ponerle los ejemplos necesarios para que ejemplos o explicaciones o cosas necesarias para que esa persona razone en lo que se está haciendo y se medite y se cambie. La finalidad siempre va a ser esa. Cuando la persona a la que le voy a llamar la atención esté enojada, esté irritada, no me contesta bien, muchas de las veces le decimos, mira, dejémoslo en otro momento, lo vamos a platicar, ya que estés tranquilo, ya que podamos conversar, podemos hacernos entender. Y claro, lo que se busca más que nada viene a ser el estar en paz, que podamos razonar, que aquel se pueda dar cuenta de dónde está el daño, dónde está el mal. Las palabras de cada uno de nosotros, a diferencia del mundo, deben de ser palabras escogidas, palabras que no se hablen de sopetón, que no se hablen al aventón. Deben de ser palabras escogidas, no solamente de los que guían, sino también del mismo pueblo. Las palabras que utilicemos para comunicarnos entre nosotros, para describirnos acerca de un asunto, acerca de otro, debe de ser siempre meditando en lo que decimos. No podemos nada más agarrar y describir cosas sin entender lo que vamos a decir, sin entender lo que vamos a hablar, porque debemos de ser entendidos, no es capaz de... No es el hecho de buscar contienda, no es el hecho de buscar pelea, sino de hacer meditar y razonar siempre. Y la misma intención debe de estar en mis hermanos y mis hermanas. Al acercarnos a este conocimiento, la misma intención debe de haber en cada uno de nosotros para hacer las cosas. De forma que cada uno de nosotros podamos comunicarnos en una casa y podamos saber cuando hay los recursos para hacer una buena comida, cuando no hay los recursos para hacer una comida amplia. Claro. Meditar en todas estas cosas es lo que tenemos que hacer. Por ahí mi hermano Rubén, no sé si alguno de los niños se haya acercado y tenga el teléfono, la computadora, no sé, según lo que tengas, ahí te encargo, mi hermano. Entonces, al meditar en la escritura, nos está mencionando que debemos de ser gente que medite, que razone, que piense las cosas que va a hacer, que piense las cosas que va a decir, las cosas que va a expresar. Podemos leer en la escritura los proverbios, que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 23. Proverbios 12, 23. El hombre cuerdo encubre su saber, el insensato publica su necedad. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica siempre la necedad. El ocultar el saber. Vemos a un hombre como el Mesías, que no se puso a describir todo lo que sabía. Y era tan entendido el Mesías, que nos está describiendo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Leamos el verso que sigue, por favor. Os digo esto para que cuando llegue esa hora os acordéis que ya os lo había dicho. No os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Por ahí, mi hermano Rubén, no sé si te encuentres ahí, mi hermano. Mi hermano Rubén. Retíralo, por favor, mi hermana Claudia o mi hermana Yeser. Retiren al hermano Rubén, por favor. Y si alguien lo tiene en el WhatsApp y pueda comunicarse con él para que vuelva a entrar. Por eso, retírenlo y porque no nos oye, no sé si... Quizás desde su trabajo, desde donde esté se comunicando, y ya posteriormente alguien que le llame para que le avise que esté un poquito más pendiente. Gracias. Les estaba mencionando que el Mesías venía a ser entendido en lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que entre tanto que él estuviera con ellos, todas esas cosas no era necesario decírselas porque no se las iban a hacer. Porque en ese momento a los discípulos no se las iban a hacer, ni los iban a echar de las sinagogas, ni los iban a matar, ni los iban a expulsar, ni nada, nada les iba a acontecer en ese tiempo, en ese momento. Y no se las dijo. No se las dijo en aquel entonces. Porque aún no había llegado su tiempo. Y porque al describirles todas estas cosas, al describirles todas estas cosas, si se las hubiese dicho al principio, muchos de ellos no le hubieran seguido, muchos de ellos no hubiesen estado con él. ¿Por qué no hubiesen estado con él? Porque aún todavía venían a actuar conforme a la carne. Recordemos a Pedro, que todavía lo negó. Recordemos a los demás, porque no fue el único que negó al maestro. Todos ellos lo negaron. Todos ellos huyeron, todos ellos se apartaron. Por eso nos está describiendo que el maestro les encubrió este saber y encubrió muchas cosas, porque como nos lo está mencionando, le preguntaron ellos, ¿vas a restaurar a Jerusalén? Y les dice, no os toca saber a vosotros lo que el Padre puso en su sola potestad. Y dijéramos 3 años y medio, y no les reveló tantas cosas. O podríamos decir que sí se los reveló, pero que no le pusieron esa atención. Claro, porque pasa el tiempo, y muchos de nosotros podemos tener un año y no poner la atención, no modificamos nada en nuestros hogares. No modificamos absolutamente nada, nos seguimos peleando, no, se nos dice en la Escritura, no te pelees, no te enojes, no te aires, no celes, no contiendas, no te ensoberbezcas. Y puede pasar un año y no se modifica absolutamente nada en el hogar. Pensamos que nosotros no somos ese de quien nos está hablando ahí en la Escritura. Cuando nosotros venimos a entender lo que está sucediendo, lo que está pasando, es cuando nosotros empezamos a modificar, es cuando nosotros empezamos a padecer. Es como decir, llegamos al conocimiento, ya sea del mesianismo, ya sea del cristianismo, y llegamos al conocimiento y se nos empiezan a mostrar lo que dicen las Escrituras, y llegamos a pensar que lo merecemos todo. Es decir, que merecemos riqueza, que merecemos honra, que merecemos todo lo que el poderoso nos puede dar. La mayoría de las personas llegan y llegan con la intención de querer enseñar. Y empiezan a hablar palabras de su boca. Yo quiero enseñarle aquí, yo quiero enseñarle allá, y mi hermano, vamos a estudiar más seguido, y ahí está uno con la gente. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Cuando menos entiende uno, la gente dice en su boca, quiero ser enseñador. Quiero enseñar. Voy a comenzar con mis vecinos, voy a comenzar con mis hermanos, voy a comenzar con mi padre, mi madre y mis allegados. Y nunca razonó ni meditó en todas las palabras que iban saliendo de su boca, sino que simplemente al describir, yo quiero enseñar, yo quiero hablarle a la gente, nunca pensó lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nos está mencionando en la Escritura en el libro de Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Marcos 10, 23. Entonces Mashiach miró alrededor y dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas? Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Mashiach les volvió a decir, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Elohim a los que confían en las riquezas? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Elohim. Ellos se espantaron aún más y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Mashiach los miró y les dijo, para los hombres es imposible, para Elohim no, para Dios, para Elohim todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Asher respondió, os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, dejará de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Hasta ahí tantito, mi hermano. Nos está mencionando entonces aquí en la escritura cómo es que había un hombre rico al cual el maestro le dijo que para que pudiera... para que pudiera salvarse, para que pudiera seguirle y ser su discípulo, ya que nos está mencionando desde versos anteriores que se le acercó este hombre y le dijo, ¿qué más me falta? Entonces le dice, tienes que dejar todas estas riquezas y darlo a los pobres, ven y sígueme, tendrás tesoros en los cielos. Y le está describiendo que como tenía muchas riquezas, se fue. Y dice el maestro, cuán difícil es que entren en el reino de Elohim aquellos que confían en las riquezas. Y nos está mencionando que los discípulos al oír estas cosas dice que se asombraron y llegaron a decir, ¿quién podrá ser salvo? Cuando los discípulos dijeron esas palabras, palabras que muchas de las veces llegan a decir, muchos de nosotros llegamos a decir, ¿quién podrá ser salvo? Porque no meditamos, porque no razonamos en lo que decimos. Por eso llegamos a decir, ¿quién podrá ser salvo? ¿No lo hemos llegado a pensar, mis hermanos? Les pregunto aquí en el Zoom. Mi hermano César, mi hermano Benjamín, mi hermana Elizabeth, mi hermano Jeremías. ¿No nos hemos hecho muchas veces esa pregunta? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Por qué llegamos a hacernos una pregunta semejante a esta? De decir, ¿quién podrá ser salvo? Porque nosotros lo vemos tan difícil, tan imposible, pero nos está mencionando en la Escritura que lo que para los hombres es imposible, para Elohim es posible. Claro que sí viene a ser posible. Parte de eso es meditar precisamente en lo que decimos. Porque si fuese imposible, o si fuese algo tan imposible, dijéramos entonces, ¿por qué el Mesías no vino nada más a aquellos que anduvieran, pues a los más mejorcitos? ¿Por qué el Mesías no vino a los más mejorcitos? No sé si me entienden. Si fuera esto tan, tan difícil que no se puede hacer, ¿por qué no entonces el Mesías vino a los más mejores? A los que andaban ahí como que más justos. Porque en realidad, a muchos de nosotros lo único que nos hace falta es una dirección. A muchos de nosotros, y cuando me refiero a una dirección, eso es porque, como estamos todos separados, supongamos que tenemos humildad, supongamos que tenemos sencillez, y que tenemos toda la disposición para hacer las cosas, pero no alcanzamos a ver nuestros errores. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos haría falta entonces, mis hermanos? Les pregunto. O no sé si me entendieron la pregunta. Nos haría falta quien nos muestre esos errores que se están cometiendo. Para eso, muchos estamos a distancia. Algunos están en Colombia, otros están en Argentina, otros están en Uruguay, en Paraguay. Eso hace que nosotros que estamos a distancia hablamos y muchas veces expresamos las cosas, pero como no estamos ahí en sus hogares, como no estamos en sus hogares, no nos podemos dar cuenta bien de qué es lo que se está haciendo mal. Porque si en alguna manera estuviera uno cerca, si el grupo fuese físico, entonces se puede dar uno cuenta de todo lo que está sucediendo. Claro, hoy en día nuestro hermano Alfonso, nuestra hermana Luz, están en Argentina, están contemplando. Lo que pueda pasar por allá, sea bueno o sea malo, lo están contemplando, lo están mirando. No lo habían podido hacer antes. ¿Qué importancia tiene todo ello? Que si hay humildad y que si hay sencillez en nuestros hermanos que se encuentran allá, entonces el hecho de tener guías conforme al camino del poderoso les permite de alguna manera entender la dirección en la que deben de ir y de esa manera salvar sus vidas. Entonces, si uno entiende lo que nos está describiendo acá, entendería uno que es vital, que es importante reunirse, que es vital y es importante habitar todos juntos. Pero si habitando todos juntos no aprendemos esto de meditar para hablar, ocasionamos muchos problemas entre nosotros mismos, ocasionamos muchas dificultades. Por eso es bien importante. Es bien importante el entenderlo, el comprender qué es lo que está mal, qué es lo que está dañado, el entender que tenemos siempre que meditar en lo que decimos. Los discípulos acá, dijera uno, decían cada cosa. Claro, como hoy en día nosotros decimos cada cosa, de forma general decimos cada cosa que en realidad no deberíamos de decirlo. Deberíamos de quedarnos callados en muchas ocasiones o en muchas cosas. Nos está describiendo aquí que los discípulos le dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Se admiraron. Lo que para los hombres, dijeron ellos, es imposible, para el poderoso es posible, les dijo el Mesías. Y le sigue diciendo. Que difícilmente entrará un rico en el reino de Elohim. Una persona o un enseñador, una persona que quiera ser discípulo, no puede tener riquezas. Pero eso es lo que aquella persona que cuando llega al grupo y describe, quiero enseñar, no está meditando en nada de lo que está diciendo, en absolutamente nada. Cuando llega al grupo, dice, yo quiero enseñar a toda la congregación de donde salí. Y quiero írmelos trayendo de uno por uno o de poquito en poquito. Y no está meditando en lo que está diciendo. Nos está diciendo aquí en la Escritura que los discípulos al no meditar en lo que decían, Nos dice en el verso 32 en adelante, vamos a seguir leyendo. Verso 32 al verso 34, por favor. Iban de camino a Jerusalén. Mashiach iba delante de los discípulos y ellos estaban asombrados y los seguían con miedo. Entonces se retiró aparte con los doce y empezó a decir las cosas que le iban a suceder. Les dijo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo azotarán, escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al no meditar en lo que nos está describiendo aquí, después de que el maestro les describió que él había de morir, nos está mencionando que los discípulos le dijeron. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a decirle, queremos que esto os hagas. Bueno, perdón, me adelanté un poquito. Nos está mencionando allí que él les declaró que él iba a ser muerto. Sus discípulos, oyendo que él iba a morir, nos dice en el verso 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo, no sabéis lo que pedís. No lo razonaron, no lo entendían, simplemente dijeron, concédenos esto. No solamente no sabían lo que pedían, porque él les describe que eso era del Padre, el otorgarlo, sino que no se dieron cuenta que con lo que estaban pidiendo, estaban provocando que sus demás hermanos, que como ellos estaban haciendo la labor y como ellos iban a hacer la labor, estaban provocando que sus demás hermanos se incomodaran. Estaban provocando que los demás reprocharan. Pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta de lo que se dice, de lo que se habla. Simplemente se les hizo fácil describir, queremos que esto os hagas. ¿Qué sucedió cuando lo oyeron los demás? César. Se molestaron. Ya se molestaron. No solamente se molestaron, sino que empezaron a qué. Empezaron a tener una contienda entre ellos acerca de quién tomaría ese lugar. Empezaron a describir, no, pues, oye, ¿cómo le pides eso? Yo también lo quiero. No se dieron cuenta que con esas palabras, con lo que hablaron, se hicieron una enemistad entre todos ahí en esos 10. El maestro entendiendo las cosas, razonando las cosas que esto acontece, les describe. Versículo 41 al versículo 45. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan. Mashiach los llamó y les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas? Pero entre vosotros no será así. Antes, el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso que les está mencionando allí es como decir que algo que la gente no percibe o no entiende es que cuando una persona llega al grupo y dice: yo quiero enseñar, yo quiero dar a conocer esta palabra, al no meditar en lo que está diciendo, resulta que va y enseña a uno o va y enseña a otro y los trae al grupo. Claro, lo que no entendió es que ese uno o ese otro, ya le, a la hora en la que él dio a conocer lo que había aprendido, aquella persona a quien le habló le da una alabanza o le da una gloria, como suelen hacer las personas que llegan al grupo, y que muchas de las veces, cuando oyen la enseñanza, muchas de las veces dicen: gloria al Poderoso por tu vida, gracias al Poderoso porque te ha mostrado todo esto, cómo le hicieron para conocer todas estas cosas, cómo le hicieron para entender todo esto. Y claro, si aquella persona no percibe para quién trabaja, si aquella persona no percibe quién es su dueño, entonces se va a alabar, entonces se va a sentir bien, entonces se va a sentir grande. Y nunca entendió lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo. Nunca entendió lo que estaba sucediendo. Nunca entendió que no debía de ser él alabado por esas cosas. Nunca entendió él que no debía de ser honrado por algo así. No lo percibió. Y se engaña su corazón. No está percibiendo que el maestro me dice: ¿para qué te quieres pelear con Alfonso? ¿Para qué te quieres pelear con Luz? El maestro me dice a mí, le dice a Alfonso, le dice a Marcelo, le dice a Gastón, aquellos que estamos ahí, nos dice: ¿para qué te quieres pelear por un nombre? ¿Para qué te quieres pelear por una gloria, por una honra? ¿Quieres ser el mayor? Sirve al pueblo. El que más lo sirva, ese será el mayor entre vosotros, lo menciona allí. Pero en el momento en el que aquella persona diga: ah, yo lo sirvo todos los días, ah, yo estoy desde la mañana hasta la tarde, ya se equivocó, ya se alabó, ya se engrandeció, ya no razonó en nada de lo que hace o dice. Se le olvidó que en realidad no es cuestión de simplemente trabajar por trabajar. Se le olvidó no razonó en las palabras que habló, en las palabras que dijo. No razonó que el maestro nos enseña que todo aquel que se quiera dedicar a instruir a la gente, en vez de tener riquezas, en vez de ser alabado, en vez de tener todo, debe de ir como en una condición hacia atrás de eso. Debe entender que no es nadie, debe de entender que no debe de tener nada, debe de entender que no debe de haber nada que lo sujete a este mundo. Por eso le estaba describiendo a los discípulos que no tienen por qué estar buscando con sus palabras un lugar. No tienen que estar buscando que se les reconozca, no tienen que estar buscando que se les admire. No tengo por qué venir delante del Padre y decirle, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me des aquello, y yo te voy a entregar todo de mí. Porque si bien el Mesías les dice, podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser purificado del bautismo con que yo voy a ser purificado, y les digo, en verdad os digo, les dice allí, que lo van a hacer. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no está en mi darlo. Aún habría soberbia en nosotros para ponernos a decirle al poderoso, quisiera esto, quisiera aquello, yo te voy a entregar todo de mí, pero tú hazme esto. Pero tú ponme aquí. Colócame de este lado. Claro, no tenemos por qué nosotros buscar algo que no nos es dado. De la misma manera para con el pueblo. El pueblo debe de entender en su ser que no es el hecho de hacerse de amigos, de hacerse de riquezas, de hacerse de gloria, de hacerse de alabanza, ni de nada de eso. Exactamente todo al contrario. Debe de entender cada uno de nosotros que vamos en sentido opuesto de todas esas cosas. Entre menos riquezas, menos codicias, menos avaricias. Menos tentaciones. Entre más padezcamos, entre más suframos, nos mantiene centrados. Aunque sabemos que para todo eso hay una cierta medida, la cual Elohim dispone, ya que de otra manera, si sufriéramos tanto a tal grado que no podamos resistir, pues cometemos el pecado. Pero nos está describiendo que el Poderoso tiene ese cuidado para con nosotros, para que venga a ser en una proporción. Entendiendo nosotros todas estas cosas, entonces debemos de meditar en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que expresamos a la gente. Tenemos que meditar, tenemos que pararnos a meditar, no solamente entre nosotros, sino también para con la gente del mundo. Si debo de responderle, si no debo de responderle, debo de detenerme a pensar. Cuando padezca, cuando sufra, porque murió mi papá, porque murió mi mamá, porque murieron algunos de mis hermanos, o de mis hijos, o de mis hijas. De igual manera tengo que ponerme a meditar en lo que estoy viviendo, y razonar en cada una de las cosas que salen de mi boca. Nos dice en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10, aunque aquí la palabra maldijo o maldice no es clara, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, no es clara, porque está puesta como bendice a tu Dios y muérete, o maldice a tu Dios y muérete. De una o de otra manera, no se habló correctamente. Vamos a darle lectura, por favor. Job 2:9. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Él replicó, has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos el bien de Elohim y no recibiremos el mal. En todo esto, Job no pecó ni aun con sus labios. Claro, es allí donde de alguna manera razonó lo que estaba viviendo Job y se guardó. Por eso dice, en todas estas cosas no pecó Job con sus labios. Eso venía a ser bien importante, venía a ser vital. Venía a ser vital porque en realidad estaba una calamidad muy grande. Tenía enfermedad. Sus hijos habían muerto. Todo lo había perdido ya. Pongámonos en la situación en la que vivió él y notemos las palabras que expresó. Entendamos, mis hermanos. Entendamos entonces que muchas de las veces nosotros estando en nuestros hogares, ni se nos ha muerto un hijo, ni nos han robado 50 vacas, por poner una cantidad. Ni estamos enfermos. Y muchas de las veces no podemos controlar ni razonar en lo que estamos diciendo, en lo que estamos hablando. Hacemos un problema y hacemos un pleito, una discusión, de nada. De nada en realidad. Pudiéndonos mantener en paz, pudiéndonos mantener en tranquilidad, pudiendo disfrutar los unos de los otros de esa tranquilidad, teniendo pláticas limpias, conversaciones honestas, de alguna necesidad, de alguna carencia. O de igual manera de algún bienestar. Y podemos platicar tranquilamente. Y podemos estar conviviendo unos con otros tranquilamente. Comer y beber. Y esforzándonos por ello. En nuestros trabajos. En nuestros entornos en los que nos rodean. Y podemos estar bien tranquilos, siempre y cuando razonemos en las cosas que hacemos. Siempre y cuando estemos al pendiente de nuestra forma de proceder. Y podemos estar bien tranquilos. No sé si me voy dando a entender, mis hermanos. les pregunto a todos, no sé si todos están ahí. No sé si mi hermano Rubén volvió a entrar o no volvió a entrar. Gracias. Claro, la lengua. O bueno, el corazón. El no razonar, el no detenerse a meditar y a pensar lo que podría decirle a mi hermano o a mi hermana. O más bien, en cómo podría decírselo. Cuando nos habla de aquel hijo, que lo menciona como hijo desobediente que vuelve a su casa, no razonó en qué palabras hablarle a su padre para regresar a él. No dice que venía meditando en qué palabras utilizar para poder volver a su casa. Cualquiera de nosotros queremos ser aceptados de parte del poderoso, o queremos resolver un asunto, o queremos vivir en paz. Y muchas veces les ha descrito mi hermano Alfonso que lo queremos hacer de una forma inadecuada. Es decir, que si alguno en la casa hace un desorden, y muchas veces en vez de acercarnos a esa persona y explicarle por qué está mal lo que está haciendo, muchas veces le gritamos y le decimos, cállate, a una persona adulta. Muchas veces la insultamos. Y porque nos sentimos en nuestra casa donde nadie nos ve, porque sentimos que el poderoso no existe, entonces hablamos lo que queremos. E insultamos a nuestros hermanos como queremos. Y armamos contiendas de las que, si nosotros meditáramos un poquito, es decir, algunos de mis hermanos tienen problemas o situaciones en su casa y piensan que la solución simplemente viene a ser el, bueno, acá en México se le llama como dar el avión a la otra persona. A tal grado que se le habla y piensa que la actitud correcta es simplemente no decir nada. El problema es, no es que lo haga mediodía, sino que en realidad así lo hace por días, por semanas. Y cuando menos explota, dice muchas cosas que no le parecen y que esté en contra. No puede ser así, mis hermanos. No podemos tampoco tomar esa clase de actitudes. No podemos ignorar, dice ahí mi hermano, no podemos ignorar al otro. Si bien es bueno guardar silencio, muchas de las veces lo único que quiere el otro es ser escuchado. Si tuviéramos nosotros esa prudencia de oír a la persona y la oímos en todo lo que nos diga, y ya que la oímos, ya que de alguna manera termina de decirnos las cosas, ya que sacó todo lo que nos tenía que decir, entonces podemos hablar con ella. Ya se tranquilizó, ya se desahogó, ya nos describió su pensar, su sentir. Entonces sí, podría entablarse una plática. Porque el punto de todas estas cosas es que se den soluciones. Pero muchas de las veces no pensamos en la solución, sino en estar contendiendo. Y hacemos preguntas para contender. Y decimos cosas para contender, no para platicar. He notado que en algunos ya no se dan cuenta, ya se volvió la costumbre tal cual, que ya uno no se da cuenta en lo que dice, en lo que se hace. Ya en realidad, como de una forma espontánea se dicen las cosas unos a otros, y no se dio cuenta que en realidad en sus palabras hay provocación. No se dio cuenta que en sus palabras está expresando pleito. Es como los discípulos, acá se les ocurrió bien fácil decir, concédenos esto. ¿Qué resulta? Que los otros se enojen contra ellos y de cualquier manera no se les dijo que sí. ¿Qué pasa? En la casa queremos algo y porque lo queremos, lo expresamos. Y muchas de las veces queremos generar una contienda en torno a esto y terminamos no recibiéndolo y generando que haya habido esa contienda que bien se pudo haber evitado al cerrar la boca, al meditar que si el poderoso quiere otorgarnos esto nos lo dará y si el poderoso no quiere otorgárnoslo no nos lo va a dar. De la misma manera en nuestro proceder, de la misma manera, si nosotros aprendemos a convivir en nuestra casa con nuestra familia, le dice uno a los hermanos, ten en cuenta que si en tu casa se generan contiendas y discusiones, tus hijos van a crecer de la misma manera con contiendas y discusiones. Y el día que se casen, díganmelo ustedes, mis hermanos, ¿será que las discusiones se quedan en la casa de los padres? Les pregunto, mis hermanos, ¿las discusiones se van a quedar en la casa de los padres? ¿Esos hijos que crecieron en ese hogar llevarán la discusión a su hogar? Porque nunca aprendieron a vivir tranquilos. Nunca aprendieron a vivir en paz. ¿Se van a llevar las discusiones y seguirán peleando con sus maridos y con sus esposas, aquellos hijos? Porque nunca entendieron que eso se tenía que quitar. Nunca entendieron que eso no se tenía que dar. ¿Se llevarán las contiendas? Claro, dice ahí mi hermano, se repetirán los patrones. No alcanzamos a percibir, no alcanzamos a mirar que en realidad, si razonáramos un poquito antes de decir las cosas, antes de mencionarlas, como dice Santiago, aquel hombre que es capaz de refrenar su lengua, es capaz también de refrenar todo su cuerpo, todo su ser. Pero esto es simplemente una bonita mención. Cuando nosotros no nos detenemos a pensar en todas estas cosas, cuando nosotros no nos detenemos a razonar un poquito en lo que estamos viviendo, en lo que sucede en nuestros hogares, tratemos de razonar, mis hermanos, tratemos de razonar que la enseñanza que recibimos, esa enseñanza que debemos de meditar, esa enseñanza que debemos de traer a la práctica, que no son cosas en donde dijéramos simplemente vamos a conectarnos al rato, vamos a estudiar unas 2 horas y nos vamos a ir a descansar y mañana otra vez. No tratemos de verlo así, mis hermanos, no nos acostumbremos a oír. Tratemos de entender y decir si verdaderamente he fallado en esto y si verdaderamente he fallado en aquello. Esforcémonos entonces en decir verdaderamente voy a hacer lo que el Poderoso me está diciendo, voy a razonar de aquí en adelante en lo que sale de mi boca. Voy a razonar de aquí en adelante en lo que pasa por mi corazón. Voy a razonar antes de hacer una dificultad, un pleito. Si nosotros razonamos en estas cosas y meditamos en estas cosas, se evitarían. Se evitarían muchos errores que se dan entre nosotros, que constantemente los tenemos, que se dan en muchas familias aquí presentes. Nos dice en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 32. Hermana, dijo Proverbios 10:32. Sí. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, la boca de los impíos habla perversidades. Nos menciona aquí que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Al describir que los labios del justo saben hablar lo que agrada, eso es porque en ningún momento un justo va a tolerar el pecado. Pero sabe reprenderlo. El maestro, para poderse parar delante de ellos y decirles mentirosos, primero les explicó, para poder replicarles y para poder reclamarles, primero les mostró muchos milagros, primero les mostró muchas señales. Eso es bien importante. No fue una persona que llegara y dijera, simplemente estos son pecadores, simplemente estos son justos, sino que vino a ser una persona que se dispuso a enseñar, vino a ser una persona que se dispuso a ayudar, a mostrarles el camino. Así, de esa manera surgieron aquellos que su soberbia no les dejó arrepentirse. Surgieron aquellos que daban testimonio con su boca, mencionando que el Mesías venía a ser pecador, porque para ellos no guardaba Shabbat, porque para ellos se juntaba con publicanos y con rameras, porque para ellos era un pecador que no sabía hacer la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, nos está mencionando la Escritura que la sabiduría iba a ser justificada en sus hijos, porque los hijos se darían cuenta de cuál fue el verdadero proceder del Mesías, porque los hijos se darían cuenta que no habló de sí mismo, sino que habló de lo que estaba escrito. Por eso, cuando nos está mencionando aquí, los labios del justo saben hablar lo que agrada, porque siempre va a meditar en las cosas que está haciendo, siempre va a meditar en las cosas que va a decir, siempre va a meditar y va a razonar. Ya hemos mencionado muchas veces que el pecado de Job vino a ser el dejar de meditar en lo que estaba diciendo, el dejar de meditar en lo que estaba aconteciendo, y por cuanto dejó de meditar en ello, cometió el pecado al abrir su boca contra el Poderoso. Si bien dice la Escritura que bebió el escarnio como agua, y cuando eso sucede, entonces abrió su boca delante del impío y cometió pecado. Nos está mencionando aquí en la Escritura, en muchos libros, la importancia del razonar, razonar lo que decimos. La persona que razona no se va a comprometer por encima del mandamiento. La persona que razona va a vigilar su forma de proceder en todo momento. La persona que razona va a ser sensata a la hora de caminar, a la hora de dar un paso. Pero como les comento, a muchos de nosotros lo que nos hace falta es que nos digan en dónde está el mal. Es que nos digan en dónde está el error para cambiarlo. Y a distancia es bien complicado. A distancia vienen los hermanos. Y muchas de las veces tienen una justificación para todo. Muchas de las veces saben que están haciendo el mal, pero cuando se les describe acerca del asunto, resulta que ahora mis hijos ya no son tan malos. Resulta que ahora mis hijos ya no son tan desobedientes. Resulta que ahora sí me esfuerzo en hacer las cosas. No importando que en realidad sea todo lo contrario. Porque muchas de las veces, en vez de avergonzarnos un momento para hacer notar nuestros errores, preferimos ocultarlos. Que nadie lo sepa, que nadie lo oiga, que nadie lo vea. Por eso la escritura también nos contiene la otra parte, donde nos está describiendo que más los labios del impío, más la boca de los impíos, ¿qué es lo que va a hablar? La boca de los impíos va a hablar perversidades, pero muchas veces esas perversidades son algo muy bonito. Muchas veces esas perversidades es un amor disfrazado de pecado. Y cuando no lo entendemos, cuando no lo razonamos, es como decir, ¿quién ve el pecado? En lo que habló estos dos hombres que dijeron, queremos que esto nos haga, siéntanos a tu derecha y al otro a tu izquierda. ¿Quién ve el pecado en esas palabras? ¿Mis hermanos? ¿Quién ve el pecado en esas palabras? Es como decir, pues es algo que pidieron. ¿Cómo? ¿Es como querer lo mejor? Exacto. Ellos no pensaron en nadie más que en ellos. Lo que el Pedro le dijo al Mesías, no permitas que nada te acontezca. ¿Quién ve el pecado ahí? En nuestras palabras hay tanto pecado y tanta maldad. ¿Qué es lo que les estaba comentando al principio? Amargura, hipocresía, vanidades, mentiras, adulterios. ¿Qué es lo que nos estaba mencionando el maestro acerca del corazón cuando está contaminado? Por lo cual nos enseña a decirnos, tienes que nacer de nuevo. Con la finalidad de que tu corazón sea formado por el Poderoso, en una nueva persona, que sea guiada según el Espíritu y no según la carne. Pero eso nos ha costado tanto trabajo. Y nos sigue costando tanto trabajo, porque no hablo como si ya lo hubiésemos logrado, sino que nos está costando tanto trabajo porque de alguna manera somos de esas personas que en la parábola le decimos al Señor, sí vamos a trabajar a tu viña. Pero en realidad no movemos ni un dedo para hacer las cosas. No movemos ni un dedo para esforzarnos en querer dejar las contiendas. No podemos detener la lengua con nuestra mano, porque no se manda sola la lengua. La lengua recibe las órdenes. Y conforme a las órdenes que se le da, así habla cada uno de nosotros. Así nos movemos y así nos comportamos cada uno de nosotros. Cuando queremos alguna cosa, nos justificamos y decimos, ah, es que ya la necesitaba. Pero no te hace falta. No, sí, es que cuando esto, aquello, aquí, allá. Y no estamos contentos hasta que la tenemos. Y una vez que la tenemos, la utilizamos entre tanto. Utilizamos lo que compramos o lo que de momento decíamos es una necesidad muy grande. Y posteriormente se torna en que ya no lo necesitamos. El Mesías nos está enseñando a no tener. Y si nos está enseñando a no tener, no podemos ir en sentido contrario. A pensar en tener, a pensar en lo que necesite y en lo que me hace falta. Porque si hablamos de todas las cosas que necesitamos, ¿podemos tener llenadera, mis hermanos? No, no podemos tener llenadera. Por eso es bien importante aprender a meditar y a razonar en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que decimos, que queremos. A razonar en lo importante, por eso les mencionaba que si tan solo razonamos en todo lo que vamos a decir o todo lo que vamos a pedirle al Poderoso, porque aún en lo que le pedimos al Poderoso, si razonáramos en lo que le pedimos, nuestras oraciones fuesen siempre limpias. Pero por cuanto no se razona, nos sucede lo mismo que aquel que se acercó a orar. Es como decir que en las oraciones expresamos al Poderoso también lo que hay en nuestro corazón. Si aborrecemos a tal persona, si le decimos al Poderoso que nos hace falta esto, nos hace falta aquello, si le decimos al Poderoso, ayúdanos, enséñanos, repréndenos, y de pronto tenemos necesidad y ya nos estamos quejando con él, y de pronto tenemos males, y ya estamos hablando lo contrario de lo que en algún momento le pedimos. Si el poderoso Si una cosa le pedimos al poderoso, ayúdanos, enséñanos, muéstranos el camino, y el poderoso nos enseña y nos muestra y nos corrige, y para quitarnos la vanidad, nos deja tener necesidad, y para quitarnos el enojo, nos trae aflicciones, y para trabajar en nosotros la paciencia, no nos salen las cosas como nosotros queremos, sino como el Padre tiene en su voluntad, y todas estas cosas son porque el Poderoso nos escuchó. Y porque el poderoso nos quería ayudar. Y si nosotros reaccionamos totalmente en contra, para después levantar nuestra oración y decirle, Señor, ayúdanos, ya no nos dejes carecer, ya no nos dejes tener hambre, ya no nos dejes tener sed, susténtanos aquí, susténtanos allá. ¿Habrá entendimiento entonces en nuestras palabras? ¿Habrá entendimiento entonces en lo que le pedimos al Poderoso? ¿Comprendemos lo que hablamos cuando lo decimos? No sé si me voy dando a entender, mis hermanos, de cómo es que pedimos una cosa y después como nos escucha y sucede lo que pedimos, después ya no nos parece. Y vamos y le pedimos otra cosa. Y aún hasta en nuestra oración, venimos a tener errores y males. Nuestras oraciones no son limpias delante del Poderoso. No tenemos entendimiento en la manera en la que hablamos. Todas estas cosas, cuando uno empieza a meditarlas y a razonarlas, debe uno de entender que si tiene calamidad, agradecer al Poderoso y tratar de entender por qué es. Y si tiene uno paz y tranquilidad, debe uno meditar y pensar por qué es. Y agradecer al Poderoso de igual manera, ya sea una cosa, ya sea otra, meditar en lo que uno está diciendo, en lo que uno está pensando. El justo siempre va a estar meditando, siempre va a estar pensando, va a procurar no hablar a la ligera, va a procurar no ofender al otro. Si el otro cometió un error delante de sus ojos, y le viene a él y le reconoce su error, entonces simplemente este le dirá, no lo vuelvas a hacer. Entonces hay entendimiento, entonces hay comprensión. Entonces evitamos pleitos, contiendas. Entonces empezaremos a poner en práctica lo que el Poderoso nos ha enseñado. Proverbios capítulo 18, verso 13. Proverbio 18:13. Responder antes de escuchar es fatuidad y oprobio. De la misma manera, nos describe responder antes de escuchar. Claro, primero voy a escuchar al otro. Primero voy a oírlo. Y conforme a lo que diga, como dice la Escritura, por tus palabras vas a ser condenado y por tus palabras vas a ser justificado. Mas sin embargo, al no entender a aquella persona, al no entender esta escritura, muchas de las veces, si no escucho al otro, si no escucho su razón, si no escucho su proceder, y hablo, y le expreso, y le declaro algo contrario a lo que realmente es, entonces nos está describiendo, esto es fatuidad y oprobio. Todas estas cosas, de todas estas cosas debemos de tener cuidado, de todas estas cosas debemos de estar alertas, de todas estas cosas debemos de meditar, debemos de pensar. Como les dije al principio, hablar acerca de la lengua, hablar acerca de estas cosas, lo hemos hecho muchas veces en el grupo. Pero buscamos una sola cosa y eso es la paz. Y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario, tratando de explicar a cada uno de mis hermanos aquello en lo que estemos fallando. Porque si se ha explicado muchas veces, es porque muchas veces hemos fallado acerca de estas cosas. Muchas veces estamos con ese mismo problema. Si bien dice Santiago que todo aquel que se crea sabio muestre por su sabiduría su manera de comportarse, lo hemos leído muchas veces. Claro, hay mucho verso que mis hermanos ya conocen. Hay muchos temas que mis hermanos ya conocen. Que mis hermanos, ya dijéramoslo así, que en términos de oír, ya lo dominan. Pero en razón de la práctica, mis hermanos, nos estamos quedando atrás. En razón de la práctica, nos está faltando, mis hermanos, nos está faltando mucho. Proverbios capítulo 17, verso 27 y 28. El que ahorra palabras tiene sabiduría, de prudente espíritu es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es prudente. Nos está mencionando allí dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Claro, en ocasiones, ya se ha mencionado, me acuerdo que lo mencionó también hermano Alfonso, y constantemente se menciona, también mi hermana Lucy, estoy seguro que mi hermano Marcelo también lo ha mencionado mucho por allá en Argentina. Conviene no hablar. Y cuando decimos conviene no hablar, es, si yo tengo un chiste que puede ofender, mejor no lo digo. Si yo tengo palabra que en realidad con la cual voy a ofender o voy a molestar al otro sin razón, mejor no la digo. Si voy a hacer una pregunta que no necesita respuesta, que yo mismo puedo otorgar la respuesta, mejor no la digo. ¿Para qué probar a mi hermano? ¿Para qué probar a mi hermana? ¿Para qué molestarlo? Si tengo de alguna manera algo importante que decir, bueno, dilo. Si quiero hacer plática limpia, como ya les mencionaba, nos ponemos a platicar de la necesidad, de lo bueno, de lo malo, de qué viviste en tu trabajo, qué te costó más trabajo, qué no hiciste, qué estás haciendo y todo eso. Y claro, puede salir mucha plática de allí, cuando la persona entiende al otro acerca de lo que se está diciendo, puede salir mucha plática y puede ser muy interesante para unos u otros. Y en realidad, tener tranquilidad y tener paz. Allí es cuando ya no meto discordias, ahí es cuando ya no meto tramas, intrigas, ahí es cuando ya no permito que nadie venga a turbarme, que nadie venga a quitarme de la paz con la que el Señor me ha enseñado, me ha instruido. Entonces empiezo a ahorrar mis palabras. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. Claro, todas estas cosas debemos nosotros estar en una constancia, en un pensamiento, en una meditación constantemente. No podemos venir a hablar palabras nada más para molestar. Ni tampoco podemos hacernos pensamientos donde decir, esto lo dijo contra mí. Esto lo dijo porque a mí fue el que me pasó esto. Esto lo mencionó. Porque tuvo este problema conmigo. Entendamos que no puede ser así, mis hermanos. Seamos gente entendida, tranquila, que no busque el pleito, que no busque la disensión. No nos hagamos pensamientos acerca del otro. No nos hagamos pensamientos acerca de lo que se habla. ¿Cuántas veces podemos ver que dos personas están hablando de un tema en particular? Y de pronto entrase algún otro, y porque aquellos guardan silencio por ser un tema privado, dijera aquel en su mal pensamiento, de mí habla, de mí se decía esto. Quitémonos todo eso. Quitémonos esas maneras de proceder, de pensar y de hablar. Busquemos que nuestra oración al Poderoso sea limpia. Busquemos que nuestra oración al Poderoso sea con entendimiento. Busquemos que nuestra forma de hablar sea con sabiduría, con entendimiento. Si bien nos está describiendo en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su vida. El que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Y ya muchas de las veces, mis hermanos, muchas de las veces se han comentado todas estas palabras aquí en el grupo. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y eso es porque en la abundancia de palabras dice el proverbio que no falta ¿qué? En la abundancia de palabras no falta pecado. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien ha mencionado mi hermano Alfonso que muchas de las veces uno quisiera cerrar la boca y no decir nada, ni enseñar nada, ni decirle nada a nadie. Muchas de las veces entiende uno que eso no sería como algo mejor. Sin embargo, algo se nos ha encargado. Y eso es en lo que procuramos estar día a día para con cada uno de ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que están acá en Zoom. El hacernos razonar, el hacernos entender cuál es el pecado, cuál es el mal. Y por eso muchas de las veces ya sea uno, ya sea otro, se ponen delante de ustedes para describirles, se está haciendo este mal, se está haciendo esto otro mal. Se está caminando mal aquí o allá. O se reprende a uno, o se le llama la atención al otro. De aquello que se ve, realmente uno no quiere pensar en nada. Y cuando digo uno no quiere pensar en nada, es porque muchas de las veces dice uno, ¿qué será de lo que no se ve? Pero entre tanto que no sea visible, yo no puedo pensar más ni de César, ni de Verónica, ni de Marcela, ni de Coque, ni de Ana, ni de Alex, ni de nadie. Yo no puedo pensar más. Lo que sea visible es aquello que se hablará y se dirá. Por eso os comento que es una dificultad que estemos lejos. Se ha malentendido muchas de las veces cuando se habla a la gente y se le dice es que tenemos que estar en un solo lugar, pero se ha malentendido. Y digo se ha malentendido porque muchas de las veces pasan tantos pensamientos por la mente de mis hermanos, los cuales son equivocados en razón de la realidad del por qué sería bueno que estuviéramos juntos. Y no se los dejaremos de decir, mis hermanos. Si es difícil para aquellos que están juntos, va a ser más difícil para aquellos que están lejos, separados. Porque difícilmente se darán cuenta de dónde está el error y dónde está el mal. Y entre tanto que no se quite ese pensamiento de decir, de lejitos mejor. Entre tanto que no se quite ese pensamiento, se seguirá pensando que está uno bien, que está uno en lo correcto, sin entender que verdaderamente, estando juntos sería diferente. Sin entender que estando juntos podría describirnos a alguien, mira, esto que estás haciendo está mal. Mira, esto que dijiste está mal. Mira, esto que estás pensando o esto que quieres hacer o esto otro que está sucediendo. Mira, ese niño está siendo mal educado. Mira, este joven se está desviando. Claro, si nadie nos indica esas cosas, a veces como que lo pasamos por alto. Ahí nos mencionan Proverbios capítulo 10, versículo 18 y 19. No sé si me voy dando a entender, mis hermanos. O bueno, no sé si desde hace rato me van entendiendo cuál es lo que... lo que de alguna manera queremos compartir. Leamos el verso. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que difama es un insensato. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. De manera que nos está mencionando allí cómo es que el que encubre el odio es de labios mentirosos. Claro, pero ¿lo va a encubrir cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? Porque al final de cuentas, la boca va a hablar lo que el corazón siente. Y tarde que temprano explotará y dirá todo lo que por tanto tiempo guardó. Entonces nos daremos cuenta que siempre fue un perverso. Y que se engañó y que muchas de las veces nos llamó hermanos, muchas de las veces nos llamó amigos, estuvo entre nosotros, comió con nosotros, bebió con nosotros, pero en realidad su corazón estaba dañado. En su corazón siempre había mentira. Cuando podía, levantaba calumnia. Cuando podía, aprovechaba para hablar con uno, para hablar con otro, para dejar mal a otros. Claro, porque su corazón, en su corazón lo escondía. Y aquellos otros que lo oían, en vez de darlo a conocer, consintieron. Y todo eso se deja ver a su debido tiempo. Todo eso se manifiesta a su debido tiempo. No se puede esconder por mucho tiempo. Eso sale. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnias es necio. En las muchas palabras no falta pecado. De manera que, como dice Santiago capítulo 1, versículo 19, esa es la manera en la que tendríamos que proceder en relación a lo que hemos visto de lo que nos dice el proverbio. Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Claro, aplicáramos estas tres cosas que nos está describiendo. Aplicáramos estas cosas que nos está describiendo, mostraríamos que verdaderamente la humildad está en nosotros. Mostraríamos que es más importante humillarnos. Mostraríamos ahí verdaderamente que el conocimiento, la palabra y lo que hemos oído Shabbat con Shabbat verdaderamente está haciendo su labor en nuestro corazón. Mostraríamos que verdaderamente el Poderoso le estamos permitiendo que nos moldee, nos dé forma, nos haga entendidos, nos haga sabios para realizar las cosas. Estaríamos disponiendo nuestro corazón para que el Poderoso habite allí, para que el Poderoso nos guíe según su pensamiento, según su espíritu, y no según el nuestro. Vamos a leer nuevamente el proverbio con el cual empezamos y vamos a concluir en esta noche, mis hermanos. Proverbios capítulo 15, verso 28. El justo piensa para responder, pero el impío habla lo malo. El justo, nos dice ahí, el justo piensa para responder, mas el impío habla lo malo. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Pues bueno, mis hermanos, meditemos en cada una de estas cosas. Meditemos en cada una de estas cosas porque verdaderamente no digamos en nuestro ser, ¿quién podrá ser salvo? Sino que en nuestro ser, buscando con toda humildad, buscando con toda sencillez en alcanzar ese favor de Dios, su misericordia, su jesed, su raham, para salvar así nuestra vida, pensando siempre lo que nos enseñó el Maestro: velad y orad, porque la carne está enferma. Velad y orad porque la carne está enferma. Siempre está enferma la carne. Sabemos que el Maestro ya era un hombre que no vivía conforme a la carne. Era un hombre que había matado su carne. Pero como la carne está enferma, mas el espíritu está presto. Cuando tuvo ese padecimiento, cuando estaba para morir, le rogaba al Poderoso que pase de mí esta copa. Si fuera posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué lo decía? Porque su carne tenía miedo. Porque su carne era débil. Y por eso mencionó allí estas palabras: orad, velad, porque la carne está enferma, porque la carne es débil, mas el espíritu está presto. Por eso es bien importante velar y orar en todo momento, mis hermanos, en todo momento. El Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. El ser que nos enseñe y nos guíe.